Hola, estamos acá con Fernanda de Mumalá y bueno, nos va a comentar más o menos de cómo es la jornada hoy de lucha, de la actividad que va a haber acá en Congreso y bueno, después un poquito cómo viene el tema del aborto acá, lo que se está hablando en el Congreso y demás. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, hoy es uno de los martes en los que estamos movilizándonos distintos movimientos de mujeres, digamos, en el marco de la campaña por el aborto seguro, legal y gratuito. Estamos frente al Congreso, de alguna manera manifestándonos a favor de la legalización del aborto, de que se discuta la ley. Dentro del Congreso están los plenarios, ya estamos de alguna manera a 15 días a que se termine el debate y que finalmente se termine votando a favor o en contra del proyecto de la campaña. Así que bueno, hoy estamos acá, vamos a hacer nosotras de Mumalá un picadito que lo llamamos Jugátela por el aborto legal. Estamos cerca del Mundial, ya sabemos que el Mundial se empieza a teñir, digamos, todo el país, están todos y todas entusiasmadas, así que bueno, nosotras entendemos que este debate tiene que continuar, esta es una parte que nos encontró acá en la calle, con cada vez más adhesiones de distintos sectores, no solo las mujeres que estamos organizadas, sino también del mundo de la cultura, intelectuales, profesionales, etcétera. Así que bueno, estamos acá afuera esperando los distintos apoyos que se van a hacer adentro del Congreso y también, digamos, contentas sabiendo que los apoyos aumentan cada vez más, digamos. Sí, tal cual. ¿Qué te iba a preguntar? ¿El tema de las actividades, aparte de la de ustedes, tenés idea más o menos qué hay? Sí, dentro de la campaña va a haber un recital con distintas bandas. Va a haber una radio abierta con Romy Ferrer, que es una ilustradora que la verdad que nos apoya en todas nuestras luchas, es parte de estas luchas. Después, bueno, el movimiento Evita están haciendo se están pintando los cuerpos de verdes y van a formar un pañuelo. Y nosotras con el picadito, después, bueno, acá hay un montón de expresiones políticas, volanteadas, banderas. Siempre los martes, salvo que llueva, porque ahí no venimos, pero estamos abancando igual. Bueno, hay un montón de expresiones políticas y culturales hoy los martes y cada vez somos más, así que, bueno, se pone lindo, digamos, a pesar del viento que hay hoy. Sí, te iba a decir eso, que como que se nota más apoyo, además, cada día se ve, digamos, que va a ser positivo, ¿no? Sí, la verdad que hay muchos que se están expresando, hay algunos que empiezan a cambiar de opinión. Sabemos que, digamos, en estos últimos 15, 20 días que queda de debate, para nosotras es clave. Así que, bueno, el sábado también vamos a estar haciendo en el galpón de la Mutual Sentimiento una asamblea que convoca una diputada que es la primer firmante, Victoria Donda, y varios movimientos, digamos, que entendemos que, bueno, que hay que reforzar y de redoblar la apuesta. Hay una parte de los diputados que ya se pronunciaron a favor, empezó el proyecto con 71 firmas y hoy hay más de 110. Hay una parte que ya se pronunció en contra, pero hay un sector que todavía está en dudas. Así que, bueno, para nosotras, digamos, como que la batalla no se terminó porque se va a ganar en la calle y se va a votar en el Congreso. Así que, bueno, la idea es seguir construyendo estrategias en este tirón que queda para que llegue a diputados. Después vendrá la discusión en senadores. Pero, bueno, este tirón que nos queda, digamos, tratar de poner lo máximo que podamos de nuestra creatividad, de buscar apoyos, para que finalmente los diputados se pronuncien a favor de la legalización. ¿Esta asamblea que vos decís es abierta para todas las mujeres? Es abierta para todas las mujeres. La idea es, bueno, discutir un poco cuál es la situación, porque, bueno, como hay mucha información también dando vuelta, sí, ver un poco cómo se viene dando este proceso, por un lado, y después pensar estrategias concretas que esto, digamos, ¿no?, de los que están dudando nos puedan escuchar. Cada vez más claro, me parece que los apoyos se ven cada vez más claros, pero bueno, sabemos que hay una parte de diputados que está dudando y para nosotras, bueno, les queremos hablar a ellos y a ellas para que, bueno, que nos escuchen, que esto es un derecho que tiene que ser para todas. Abortar no es una obligación, sino es una elección también, como ser madre, así que la idea del proyecto es que pueda garantizar el acceso a todas las mujeres desde el sistema de salud, que estemos cuidadas, que no lo hablamos en clandestinidad, que no corran riesgo nuestras vidas. Así que para nosotras es como que es un momento histórico y bueno, nuestra frase desde que arrancó todo esto es ahora es cuando, así que creemos que, bueno, que es ahora y que hay que poner todo lo que podamos para que salga, digamos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, entonces estarán convocando el sábado, ¿dónde era? El sábado, la asamblea es el sábado 16 horas en el galpón de la Mutual Sentimiento, que queda en Federico Lacroce y Corrientes. A partir de las 16 horas ya vamos a estar ahí, es abierta para todas las mujeres que quieran participar, también para cuerpos gestantes y sexualidades disidentes. Bien, y bueno, el próximo martes obviamente acá. Y el próximo martes seguimos acá, al menos tenemos 2 o 3 martes más, sí. Así que bueno, vamos a ver para la próxima semana qué otras ideas se nos ocurren, porque bueno, también tratamos de ser cada vez más y tener creatividad acá afuera en este congreso, que a veces tenemos poco acceso también, la población en general, así que bueno, hoy nos tocan debatir a nosotros y a nosotras, así que bueno, venimos acá todos los martes a hacer el aguante, digamos. Los martes verdes, como les llaman. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.